grito este canto en todas las esquinas, viva la libertad. Puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía. Cusa, Cusa.